En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez, recordándoles que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Estaban oyendo a Sugar Ray con un tema del álbum 1459, uno de sus grandes éxitos, el tema Every Morning. Vamos ahora con el rey del pop, Michael Jackson, y una canción del primer álbum en la historia que tuvo 5 sencillos consecutivos que llegaron al número 1 en los Hot 100 de Billboard, el álbum Bad. Los sencillos de los que estoy hablando son I Just Can't Stop Loving You, el tema que le da nombre al disco, la canción Bad, Man in the Mirror, The Way You Make Me Feel, y esta canción que tiene la participación especial de Steve Stevens en la guitarra. Esto se llama así, Dirty Diana. Thank you.

El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Estaban oyendo a esta hora uno de los grandes cantautores italianos de todos los tiempos, el maestro Claudio Baglioni, con un temazo de su álbum Oltre de 1990, una de mis canciones favoritas en la vida, el tema Mille giorni di te e di me, mil días tuyos y míos. Vamos a continuar ahora con Cristina Aguilera y uno de sus grandes éxitos, una canción que realmente muestra su potencia como cantante, su estilo, su poder, por así decirlo. Una canción que fue además número 2 en los Hot 100 de Billboard y dice así, del álbum Stripped, esto que se llama Beautiful.

En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez, recordándoles que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @esanchezradio, #elsabordelanoche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #elsabordelanoche. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador y estaban oyendo un temazo de 1973, la canción que disparó a la fama al señor Billy Joel, uno de varios clásicos que este hombre nos ha dado, como Just the Way You Are, Uptown Girl, Honesty, también por ejemplo Allentown, I Go to Extremes, A Matter of Trust, The Longest Time, We Didn't Start the Fire, The River of Dreams, en fin, montones y montones de canciones, pero la primera que fue realmente exitosa fue esta que acaban de oír, Piano Man. Turno ahora para algo de Queen, con la participación especial de Don David Bowie, un clásico de 1981. Esto es Under Pressure. Este es el sabor de la noche, el sabor de la noche. en la FM. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Estaban oyendo un temazo de 1978, el primer éxito de The Police, de su álbum Outlandos d'Amour, composición de Sting, inspirado en las mujeres de profesión antigua de París y también en una obra muy importante de la literatura francesa, Cyrano de Bergerac. El tema Roxanne. Nos vamos ahora con Cher y un tema del año 2001. Esto se llama The Music's No Good Without You. Thank you. prettiest thing on show. Dazzling in the crystal ball, they only love to watch it glow. You were the center of attention, the eye of the storm. A whirlwind from outer space, like a twister on the sea. You know who that you, baby. Music's no good at all. Music's no good at you, baby. Come back to me. Music's no good at you, baby. Music's no good at all. Music's no good at you, baby. Come back to me. Cause you sparkle next to me. With little on the razor's edge, but you were crazy to be free. I agonize till you come back, and we dance that close again. I miss you, boy, I really do. Come back to me, come back to me. Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. There's no reason to believe. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, estaban oyendo a Don Phil Collins con uno de los temas más famosos de su carrera, una canción del año 1988 que fue parte de la banda sonora de la película Buster y llegó al número uno en los Hot 100 de Billboard, la canción Two Hearts. Nos vamos a despedir hoy con un clásico de una película de James Bond, la primera que hizo Roger Moore en ese papel, por Sir Paul McCartney y su banda Wings de 1973, Live and Let Die. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Mauricio Amador, Mónica Martínez y María Paula Aguas por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Get out of here.